vamos a impulsar desde la próxima semana, junto al Consejo, el debate sobre autonomía. Creo que es fundamental que se dé el año próximo. Ayer el gobernador Bonfatti ha planteado claramente que es necesaria la reforma constitucional, así que desde Rosario vamos a impulsar fuertemente este tema.